Daura Gómez, estuviste en Cosquín, en este festival, ¿y cómo te ha ido? ¿Qué nos podés contar? Hola Blanca, bueno, primero que nada soy de las personas que agradece el espacio y el lugar y la difusión a los artistas que recién comenzamos. Me hablabas de Cosquín, y Cosquín me viene trayendo un montón de cosas importantes, pero este 2022 me trajo una mención especial en los espectáculos callejeros, que no me lo esperaba, porque éramos 800 competidores y fuimos seleccionados 15 para pasar a la final y quedamos terceros. Con una mención especial es súper importante porque, como yo siempre dije desde que me dieron la mención, a mí no importa, o sea, no me importa mi nombre, sino dejar en lo más alto a la provincia, porque yo amo mucho mi tierra. Y bueno, esta mención, como dije en varias notas, se la dedico a toda la gente de mi provincia y en especial a quien confió en mí sin haberme escuchado, que es el señor Miguel Godoy del trío Voces, que nos guía desde arriba, que nos dejó su heredero, a su queridísimo Matías, que hoy me acompaña a mí, que está conmigo desde hace aproximadamente 5 años, 6, cuando yo inicio en este camino de la música. Así que bueno, nada, todavía no caigo, estoy en mi ciudad y me pongo a pensar y no caigo, sinceramente. Es un logro inmenso de todos, porque la banda sí lleva mi nombre, pero en realidad es un logro de todos, tanto de mis compañeros como de mi familia también. ¿Cuándo empezaste a cantar? Yo arranqué en el 2006, cuando tenía 10 años. En realidad iba a clases de guitarra y de bajo, totalmente distinto a lo que yo hago hoy, con mi profe Santi Coronel. Y un día, en una clase de guitarra, viene el Salta de los Caldenes, me dice: necesito a alguien que cante, ¿te animás? Y yo le dije que sí, que me animaba. Quizás uno con 10 años se anima a hacer más cosas, ¿no? Siendo un niño o una niña, uno como que se anima más y no tiene tanta vergüenza como ya cuando uno es adolescente. Dejé la música, no había tomado realidad de lo que era para mí. Yo cantaba desde muy chiquita ya de por sí, porque me encerraba en la habitación de mi casa y cantaba frente a un espejo. Siempre llevé el folclore como bandera porque vengo de una familia muy tradicionalista. Y nada, en el 2014 mi abuela me dice, me escuchaba, yo seguía cantando en mi habitación, y mi abuela me dijo: creo que tenés que volver a música. Y bueno, volví. Canté otro estilo, cantaba rock, cantaba blues, y por una cuestión de gustos de mi madre, de buen gusto, quiero decir, probé una zamba y le dije: mamá, creo que este es mi estilo. Y bueno, desde ese día me ha cambiado la vida, porque la música cambió mi vida, es mi compañera inigualable. Y en el 2014 arranqué este camino, como dije, cantando otro estilo. En el 2015 voy por primera vez a la fiesta de la ganadería, en la cual salí revelación de peñas, en la Peña Los Amigos. Y en el 2016 vuelvo a ir a Victorica y ahí sí salgo revelación de la fiesta. Y ahí comenzó mi camino. Por eso siempre digo que Victorica es mi cuna y es el comienzo de este camino que yo elegí. Sí, Victorica tiene esa particularidad de que le gusta el folclore, y hay muchos también intérpretes. Yo estuve haciendo un trabajo y bueno, pude detectar, digamos, eso. Entonces, supongo yo que te habrán acompañado en esto. Sí, Victorica tiene una esencia que no la encontrás en cualquier pueblo. Uno que anda cantándole a la vida por todos lados, El público que yo encontré en Victorica no lo encontré en ningún lugar. Me decías de intérpretes, yo te nombraba al principio de la nota Miguel Godoy, por una cuestión de que Miguel fue la persona que a mí me consigue un lugar en lo que es las peñas de Victorica, de la fiesta. Pero también he encontrado, bueno, Jorge García, Pitufo Macedo, que son los otros integrantes del trío Voces. Bueno, tenés la familia Viñera, Alfredito Gesualdi, Pedro Cabal, que para mí es un emblema por una cuestión de que su canto surero es maravilloso, muy auténtico. Y bueno, las palabras de apoyo de Pedro siempre están y sinceramente el oeste pampeano encierra mucha belleza, muchos poetas, muchos intérpretes, autores, cantores, bailarines, y yo le tengo mucho amor al oeste por eso. Cultura. Muchísima cultura que en pocos lugares se ve, hay compañerismo. Bueno, yo te decía del oeste, te nombré cantores de Victorica, tenés Telén Nieves Cabral, que para mí es maravillosa, majestuosa, que para mí es la mejor cantante que hay en La Pampa. Bueno, tenés Santa Isabel, tenés Algarrobo, que está lleno de músicos, pero si vos te detenés a escucharlos, son músicos que le cantan mucho a nuestra provincia, y eso es maravilloso, porque contemplan lo que es la música nuestra del oeste, del sufrimiento de los puesteros, del Atuel también, de querer recuperar ese río que tiene que volver en algún momento, porque es una manera de protestar para que vuelva a nuestro río. Y hoy los artistas del oeste son los encargados de elevar esa voz para que vuelva el cauce de nuestro río. Laura, próximas actuaciones. Bien, próximas actuaciones. Estamos un poco a full. 27 de febrero en los carnavales acá en la ciudad de Santa Rosa. Y después tenemos Castex, bueno, otra vez Santa Rosa. Hay posibilidades de que vayamos a 25 de mayo. Andamos por toda La Pampa, por suerte, y eso es un regalo inmenso. Que en realidad hoy valoro de distinta manera el andar, porque tenemos que mostrar en realidad lo que hicimos en Cosquín. Pico se viene también, así que bueno, nada, cantándole a la vida, como dijo Víctor Hugo Godoy en una de sus canciones, el arte y la música en nuestras vidas, digo nuestras, porque elevo la voz de las voces de mis compañeros. El arte nos está dando mucha satisfacción como grupo, como personas, como músicos. Así que bueno, seguimos andando y felices de poder llevar nuestra música y nuestras canciones, porque tenemos un repertorio muy, muy mezclado. Nos vamos al sur, nos vamos al norte, nos vamos a Cuyo. Así que bueno, nada, felices de poder seguir andando. Laura, Atrevida. Atrevida es un disco que contiene 11 canciones, que en realidad iba a ser de 10. A último momento decido de agregar una canción más, que es una canción muy bonita, que le pertenece a Julia Ferro, que en su momento los chalchaleros se encargan de llevarla a lo más alto, que es La Resentida. Es una samba muy, muy bonita, tiene una historia muy hermosa detrás. Estábamos a punto de ir a grabar y me faltaba una canción para que fuera un disco de 10 canciones. Y sale Atrevida en menos de 24 horas, que es de mi profe de canto, que es Carlos Villanueva, el Salta. Atrevida es un disco que yo lo clasifico como... tiene canciones del hoy, como por ejemplo Horacio Venegas, por una cuestión de que para mí Horacio es el Indio Solari del folclore. Y me voy al tiempo de antaño con un vals de 1920 que se grabó por primera vez en 1932, que es La Pulpera de Santa Lucía. Es el primer vals que hubo a nivel país. Y bueno, nada, tiene una historia muy bonita, encierra una historia muy hermosa. Y como te digo, es un disco que se fusiona al hoy y también al tiempo de ayer. En este tiempo de ayer, previo a esta conversación que tenemos, hablamos de Jorge Cafrune. ¿Qué significa? Jorge Cafrune en mi vida es mucho por una cuestión de que yo lo escuché mucho cuando era chica. Bueno, hoy en día es mi referente más grande, ¿no? Porque uno tiene como ahí ese amor en la vida de un músico, de un referente. Bueno, Jorge lo es en la mía por su historia, por su manera de ver las cosas. Era un hombre que tenía mucha pisada, mucha fuerza, tenía muchas convicciones súper importantes. Nos dejó un legado maravilloso. Genera tanto en mí porque cuando yo era muy chiquita, que tendría 3 o 4 años, yo iba a la casa de mi abuelo paterno y entraba y se escuchaba por la ventana que mi abuelo silbaba a la par de Cafrune, escuchándolo en ese tiempo cassette. Nada, Cafrune es mi guía en todo sentido. Por ahí cuando yo voy a Cosquín se me cruza mucho. Lo llevo tatuado en mi piel del fanatismo que tengo. Yo llego a Cosquín, me bajo de la camioneta y digo, bueno, estas calles las pisó él. Y las pisó él y las pisamos hoy nosotros. Porque es así. Porque eso es lo que genera también el ser un emblema artístico. Un cantor con todas las letras. Y bueno, Cafrune hoy en mi vida es todo. De una convicción fuerte, de una militancia también importante. Y bueno, nos ha entregado muchas cosas. Yo creo que fue un tipo que nos dejó muchas enseñanzas a nivel musical, pero también en la vida. Qué sé yo, ponele, yo a veces me pongo a cantar canciones que él interpretaba, por ejemplo, El Orejano. El Orejano es algo muy revolucionario, también muy fuerte, pero creo que por ahí los artistas, la mayoría de los artistas, coincidimos y pensamos lo que pensaba él. Sí, estuvo con Rafaela Carrá, que era una mujer muy fuerte, muy potente, y bueno, ella lo supo invitar a su programa. Tengo el recuerdo de, bueno, como yo siempre lo escucho, creo que hizo Zamba de mi Esperanza en el programa de Rafaela Carrá. Bueno, Zamba de mi Esperanza para mí es, como dentro del cancionero popular argentino, es una de las zambas más bonitas. Es una canción que yo interpreto junto con mis compañeros, porque en realidad la interpreto no porque la hacía Jorge, sino porque el pueblo lo sabe. Es una obra que el pueblo la sabe, que la disfruta, que la canta, que la corea, porque es una de las canciones que cuando uno iba al colegio primario, la profesora de música o el profesor decía, bueno, hay que hacer esto. Y cuando uno era chico, todo el mundo la supo cantar. Y así muchas obras más. ¿Alguien que quiera empezar, qué le podrías recomendar o decir, bueno, por acá, por allá? Mira, un consejo que hoy lo puedo dar y que sé que es realidad y que es verdad, de que los sueños se cumplen, de que nuestro folclore tiene muchos autores e intérpretes maravillosos, bailarines también, que contemplaron nuestra música. La Argentina encierra muchas historias, muchas anécdotas, Y sinceramente es como que los sueños se cumplen y hay que andar la huella de nuestro cancionero, porque es eso. Y bueno, nada. Y que tienen que seguir adelante si es lo que les gusta, si es lo que aman. Y hay que seguir. Muchas gracias. Gracias a vos nuevamente por el espacio, por el lugar y por la difusión.